los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. Estuvimos en una capacitación, un curso que por suerte nos dieron dos espacios para participar, que es sobre combatientes forestales, en la cual estuvimos con bomberos de Las Rosas y de toda la zona de Terra Sierra, participando 3 días intensivos, 2 días de teórico y 1 día entero de práctico, y estuvimos ahí compartiendo y aprendiendo muchas cosas y cómo convivir de aquí en adelante y participar con lo que es bomberos en la sierra. Sí, el curso fue viernes, sábado y domingo. Como acá contaba Saulo, estuvimos nosotros dos representando al consorcio. La idea es que esto se amplíe a todos los combatientes del consorcio para que todos estemos capacitados, como lo está haciendo Bomberos. Bomberos está capacitando a su gente en lo forestal o el monte, que es lo que el objetivo que teníamos nosotros. Esto es muy importante, es gente que trabaja en todo el país y es la gente que es convocada cuando hay grandes incendios en Chile, en España, Portugal, Brasil, Canadá. Convocan a esta gente, es la que nos estuvo capacitando. Nosotros estamos muy contentos de que Bomberos nos haya dado una mano para poder participar de esto y esperamos la oportunidad ansioso de que todo el grupo pueda participar. Y un agradecimiento al jefe bombero de Las Rosas, Andrés Bosch, por darnos la oportunidad de participar en este curso, que es muy importante para todos nosotros y que de aquí en adelante es una buena oportunidad para seguir creciendo y conviviendo con todos en esta zona. Al margen de la capacitación, que hubo 4 exámenes entre viernes y sábado, eran clases de 12 horas aproximadamente cada día, es una clase intensiva, el domingo con bombas y mangueras. A partir de esto tuvimos el sábado a la noche una reunión específica del consorcio con la gente de Defensa Verde, que es la gente, los brigadistas forestales que estaban dando la capacitación. Es la primera capacitación que se da en Córdoba. En Córdoba no había brigadistas forestales. Hasta ahora, que hay 23, son los que hicimos la capacitación en bomberos de todo Tras la Sierra, como decía Saulo. Y realmente nos alentaron en el camino que estamos siguiendo y en el tema de la prevención específica, que nosotros nos vamos a manejar en prevención y recuperación de zonas quemadas. Ya nos capacitaremos, nos van a dar una mano ellos y bomberos. Realmente estamos muy contentos desde el consorcio. Yo soy Roberto Maldonado y estamos en la experiencia del silo bolsa, y gracias al INTA y a Prodear, que nos proveen la semilla, y ahora ya estamos para cortar y para hacer el silo bolsa, que para nosotros es una experiencia nueva y creemos que anda muy bien, así que lo vamos a hacer el jueves 12 y viernes 13, creo que son. Así que estamos esperando para poder tener una nueva ayuda para el campo, porque nos hace mucha falta en invierno y creemos que ese pasto se va a conservar durante un año en buenas condiciones. Bueno, yo creo que eso sería, y agradecerle a todo el grupo que nos ha ayudado y que nos apoya para haber llegado a esto. Muchas gracias. También queríamos comentarles que vamos a volver a hacer un gran bingo y peña. Va a ser el domingo 15 de abril de 15 a 21 horas. En el mismo lugar, en el salón parroquial ahí de Los Molles, que queda al lado de la capillita. Para volver a comprar equipos. Lo que estamos necesitando son equipos de comunicación y indumentaria, ¿sí? Para la prevención. Borseguíes y también más mochilas. Va a haber super premios, va a estar la cantina, bebidas, mesas de tortas y dulces, empanadas criollas, papas fritas, músicos en vivo. Y bueno, los esperamos a todos. Organiza el consorcio del Champaquí. Nos acompañan solidariamente Asociación Bomberos Voluntarios de Villa de Las Rosas, Estación Forestal INTA Villa Dolores, Red por el Uso Responsable del Agua de Tras la Sierra, Vecinos de Tras la Sierra por el Ambiente y FM Sierras 107.9. Quería comentarles que había el consorcio Champaquí de prevención contra el incendio que nos reunimos en Los Molles. Estuvimos presentes en la Ullava en el primer encuentro de intercambio de cosecha. Fue muy lindo el encuentro porque mucha gente se enteró a partir de la mesa que pusimos y estuvimos informando de qué nos dedicábamos. La gente se interesó, participó y vino a la próxima reunión, así que eso, bueno, es fruto de la situación, ¿no? Quería invitarlos a participar de las reuniones del consorcio, que por esta época de más frío nos hemos trasladado a las 17 horas los días martes en el salón parroquial al lado de la capilla de los Molles. Así que están todos invitados para que puedan seguir engrosando las filas de este consorcio muy próspero. Los jueves a las 19 horas por FM Sierras, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí.